Noche de brujas, noche de brujas, qué horror. Noche caliente de amor. Queman incienso, prenden las velas, sangre de gallo con luna llena. Vamos que la fiesta va a empezar, no te la pierdas. Noche de brujas, qué horror. Noche caliente de amor. Suenan tambores llenos de espanto, cerca del muro del camposanto. Vístete de bruja como yo, de color blanco. Vamos que la fiesta va a empezar, prende tu vela. Hay olor a azufre en el lugar y hay luna llena. Basta ya de penas, voy a romperte las cadenas y entre mis brazos vas a estar en libertad. Bésame en la boca y aunque te digan que estás loca, en esta noche vas a ver lo que es amar. Noche de brujas, qué horror. Ay, noche caliente de amor. Suenan tambores llenos de espanto, cerca del muro del camposanto. Vístete de bruja como yo, de color blanco. Vamos que la fiesta va a empezar, prende tu vela. Hay olor a azufre en el lugar y hay luna llena. Basta ya de penas, voy a romperte las cadenas y entre mis brazos vas a estar en libertad. Que estás loca, en esta noche vas a ver lo que es amar. Noche de brujas, qué horror. Noche caliente de amor. Noche de brujas, qué horror. Noche caliente de amor. Noche de brujas, qué horror.